En el libro de San Ignacio, que se llama Ejercicios Espirituales, que como debéis saber, es una orientación para los directores que dan ejercicios, proponer a los que hacen los ejercicios una serie de contemplaciones, meditaciones, exámenes de conciencia, etc. Hay un texto que está al principio de la segunda semana, antes de entrar en ella, que es la meditación del reino de Cristo. Esta meditación que vamos a ahora proponer, diríamos, para considerar, junto con otra que viene algo después, ya entrado el ejercitante en la segunda semana, que se llama de dos banderas, una de Cristo nuestro Señor, sumo capitán y Señor nuestro, y otra de Satanás, Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana naturaleza. Estas dos meditaciones, según testimonio confidencial auténtico del propio San Ignacio de Loyola, se le formaron en su alma de una forma de por divina ilustración en unos minutos, un rato, a la orilla del río Carboner, cerca de Manresa, recibió una ilustración que conoció todo lo que en estas dos meditaciones, que llama del reino y de las banderas, conoció. Según San Ignacio, todo lo que hizo en su vida, incluida el hacer que la Santa Sede, procurar que la Santa Sede aprobase el libro de los ejercicios, pedir a la Santa Sede la aprobación de la Compañía de Jesús y, por tanto, el apostolado con sus primeros discípulos que fundaron la Compañía con él, y toda la redacción de las constituciones de la Compañía, todo lo que hizo San Ignacio, según él, le vino de la divina ilustración recibida en Manresa en las meditaciones del reino y de las banderas. Como dicen algunos, lo que es el llamado principio y fundamento para la totalidad de las cuatro etapas o semanas de los ejercicios es esta meditación del reino, es como el principio y fundamento de toda la parte de los ejercicios centrada en la contemplación de la vida de Cristo, de la vida de Cristo que anuncia, que llama a los apóstoles, que les propone, les enuncia las bienaventuranzas, les enseña y les muestra en su vida el ejemplo, les enseña la doctrina del Evangelio del Reino, y después sufre en la pasión, resucita, y después de resucitado les consuela y les promete el Espíritu Santo. El ejercitante va a estar durante ya todo el resto de los ejercicios contemplando a Cristo para amarle y seguirle perfectamente. Y en el punto de partida de este llevar al ejercitante a contemplar la vida de Cristo está esto que vamos a ver ahora. Dice el texto de San Ignacio así: el llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal. Tiene este ejercicio dos partes. Una es el llamamiento del rey temporal. Otro es la vida del rey eternal, Cristo nuestro Señor. El llamamiento del rey eternal no es una historia, es una parábola. Es algo que San Ignacio, por la ilustración que tuvo, propone al ejercitante que piense esto, que podría ser así, que Dios podría hacerlo, y si fuese así, ¿qué habríamos de hacer? Es una parábola, ¿no? Como la parábola del hijo pródigo, que no es una historia, sino una representación imaginada, diríamos, ejemplificada en una historia de parábola del modo como se comporta Dios con los pecadores. Por tanto, esta primera parte, el llamamiento del rey temporal, que es, diríamos, imaginativa, simbólica, es no obstante muy importante para entender, como veremos, el estado de ánimo con que hemos de contemplar la vida del Rey Eternal, expuesta no para entretener al ejercitante, como si le distrajera a San Ignacio con una novela histórica o una fantasía, sino una consideración para disponerle a contemplar mejor a Cristo. Vamos a ver, por tanto, este llamamiento que ayuda a contemplar a Cristo. Primero, dice San Ignacio que hay que orar de la forma acostumbrada, la oración preparatoria sea la acostumbrada, digámosla, pedir a Dios nuestro Señor que todas mis su gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad. Entonces, esta primera parte de la meditación, o sea, llamamiento del Rey Temporal, tiene unos preámbulos. El primer preámbulo es imaginarse, componerse en la imaginación el lugar. San Ignacio supone que no se puede estar orando mientras uno está imaginando pues, cualquier cosa, honesta o divertida o aburrida o anecdótica, que esté con la imaginación que anda siempre loca pensando en cualquier cosa. Tiene que hacer un esfuerzo de su parte para llevar que la imaginación se le ayude a la meditación. Tiene que imaginar el ejercitante las sinagogas de la Tierra Santa, ya sabemos que Cristo predicaba en la sinagoga de Nazaret, en Cafarnaúm, etc. Las sinagogas, las casas, y dice el castillos quiere decir el lenguaje castellano de aquel tiempo, las casas como la casa de Lázaro, las casas en donde Cristo nuestro Señor predicaba. Cristo predicaba en las sinagogas, predicaba andando por el monte, predicaba en una barca, en la orilla de un río, predicaba también invitado a comer en casa de un fariseo, de un publicano, y allí predicaba con el ejemplo y con la palabra, en casas y en, él dice así, villas y castillos. Perdonad el inciso. Esto lo corrigió el propio San Ignacio, porque primero decía, iglesias, villas y castillos en donde Cristo nuestro Señor predicaba. Porque cuando escribió esto, ni siquiera caía en la cuenta que antes de la fundación de la iglesia no había iglesias. Y que en la religión judía no había más templo que el de Jerusalén, un único templo, y todo lo demás eran sinagogas. ¡No lo sabía! Cuando San Ignacio tenía esta sabiduría celestial para hacerle doctor de la iglesia, no sabía, no caía en la cuenta que no había iglesias en Israel. Como tantas cosas no sabía Santa Teresa cuando escribió las moradas. Esto es muy alentador y muy invitación a humillarse a los que creamos saber algunas cosas, ¿no? Porque no el mucho saber harta y satisface el ánima, sino sentir de las cosas internamente. San Ignacio Dios le dio a sentir de una manera que aprendió más en la ribera del Cardoner que en toda su vida, cómo hemos de entender y sentir el llamamiento de Cristo. Por tanto, imaginar a Cristo predicando en las sinagogas, en las casas, en los montes, en los lagos de Genezaret, en las barcas, etc. O ante el templo de Jerusalén, arrojando mercaderes después con el látigo, todas partes donde anunciaba Cristo, donde predicaba Cristo. Segundo preámbulo, pedir la gracia que quiero. Pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que no sea sordo a su llamamiento. Esta meditación, el llamamiento del Rey Temporal, ayudará a contemplar la vida del Rey Eternal como un llamamiento a su servicio para la salvación del mundo. Y lo primero que pide es que no sea sordo, que la gracia haga que yo no sea sordo al llamamiento de Dios, sino que sea presto, diligente, para cumplir su santísima voluntad. Estos son los dos preámbulos. ¿Vale? Composición imaginativa y la petición concreta de esta meditación. Primer punto. Poner ante mí un rey humano, un hombre que es un rey, pero elegido por la mano de Dios, un rey providencialmente puesto sobre el mundo cristiano. Este rey, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Es, diríamos, imaginar como si se hubiese realizado alguna vez del todo lo que en algunos momentos y en algunos santos reyes como San Enrique Emperador o San Luis de Francia era el ideal de un rey cristiano. En este caso no es un rey de una nación, rey de Francia o rey de Castilla o de Aragón, es un rey que por mano de Dios elegido, es decir, un designio providencial, le obedecen todos los reyes cristianos, todos los príncipes cristianos. Es como lo que hubiera tenido que ser en el plan tal que intentaban algunos papas, el imperio sacro romano germánico, ¿verdad? Un imperio al servicio de la Santa Sede, al servicio del Papa, orientado por el Papa, y que diese unidad a la cristiandad. Un emperador cristiano, ideal. San Ignacio no dice que haya existido nunca esto. Nunca todos los príncipes cristianos obedecieron a los emperadores y muchas veces los emperadores no servían a Dios nuestro Señor ni parecían providencialmente puestos por Dios. Esto es una parábola. Si encontrásemos un rey a quien obedeciesen todos los reyes y supiésemos que Dios le ha puesto, esto es lo que, ¿qué haríamos entonces? Si este rey, segundo punto, mirar que este rey habla a todos los suyos, los vasallos, aquellos que son todos los reyes y todos los nobles de todo el mundo cristiano, y les dice: mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Es, diríamos, una guerra de cruzada en que se quiere suprimir los poderes que oprimen a la fe de Cristo y persiguen y quitan la libertad de la evangelización y no dejan dar el culto al Santo Sepulcro. Es tomado la idea del imperio cristiano y de la idea de la cruzada. Conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo. Notad bien este rey que San Ignacio propone a considerar. No dice: si queréis venir a luchar conmigo, yo me voy a poner con vosotros, voy a soportar todos los privaciones y sufrimientos y peligros que vosotros soportaréis. Esto lo da por tan sabido que él, para conquistar toda la tierra de infieles, va a tener que pasarlo muy mal, que dice: el que quisiera venir conmigo se tendrá que contentar de comer como yo, y beber como yo, es decir, pasar hambre y sed, y vestir como yo, es decir, desnudez, etc., pasarlo mal. Así mismo, ha de trabajar como yo. Y dice: yo me pondré en la atención como el que más trabaje. No, no. Los reyes humanos, no elegidos por la mano de Dios, si alguna vez se acercan a alguien inferior socialmente, pobre, etc., y le dan la mano y le preguntan por su mujer, ya piensan que han sido muy generosos, ¿no? No sé si me explico. Pero este se va a poner él a comer mal, beber mal, vestir mal, trabajar día y noche. Dice: el que quiera venir conmigo a conquistar toda la tierra infieles tendrá que hacer lo que yo hago: velar en la noche, trabajar en el día. Así después tendrá parte en la victoria, como lo habrá tenido en los trabajos. Este es el rey elegido que llama así. Tiene una voluntad universal de conquista del mundo, de toda la tierra de infieles, para el bien del mundo cristiano, de todo el universo. Tercer punto: ¿qué deben responder los buenos súbditos a rey tan generoso, tan liberal? Liberalidad es generosidad. Tan humano, un rey tan humano. Por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, decir yo no voy a esta expedición, no. ¿Cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero, por, que no tiene lealtad a su señor? Esto es la primera parte del ejercicio. Es para ayudar a contemplar la vida de Cristo. Supone una cosa evidente, que es una referencia a la historia del mundo cristiano y a la idea de la monarquía cristiana, del imperio cristiano, de la unidad de la cristiandad y de la legitimidad de una guerra de conquista del mundo infiel para bien de la salvación de las almas. Si una guerra hecha a los infieles fuese siempre una guerra que se supone que se hace para cosas malas, humanas, o que se atropella, y no, etc., no podría San Ignacio presentar este ejemplo. Si toda guerra de cruzada hubiese sido siempre injusta, esencialmente todo esto sobra, porque no se puede comparar la acción sobrenatural de Cristo con una acción natural deshonesta. Solo se la puede comparar analógicamente con una cosa legítima y buena. ¿Me explico, verdad? Por tanto, por más vueltas que quieran darle algunos, este texto supone que San Ignacio consideraba legítima una guerra de conquista de un mundo infiel que sirviese a la evangelización. ¿Cómo sirvió a la evangelización? Pues la conquista de la India por Portugal y la conquista de América por España. Incluso la de Canadá por la monarquía francesa. O sea que hay una alabanza de la monarquía cristiana y de la cruzada. Pero esto lo da por presupuesto, que todo el mundo lo entenderá así y que lo entenderán mejor la gente si ahora piensa. Ya los tiempos habrán cambiado, no hay cruzadas, no hay reyes, etc. Igual. Hay que tener en cuenta una cosa, que la comparación está bien puesta, porque Cristo es rey y se le compara mejor con un rey humano que haga una empresa propia de un rey que con cualquier otra actividad, padre de familia, un empresario, un párroco, un que sea. Podría decir, un obispo que quiere emprender una tarea de evangelización y llama a todos sus diocesanos y tal cosa. Vamos a compararlo. Estaría bien porque Cristo es sumo pontífice. Lo que pasa es que San Ignacio quiere hacer, evidentemente, resaltar, esta meditación se llama del reino, quiere hacer resaltar que Cristo es rey y por tanto va a poner un ejemplo, una parábola de tipo, autoridad pública, universal, regia, una conquista militar al servicio de la fe. Y es lo adecuado, porque ahora viene la contemplación de Cristo, a la que ayuda a contemplar el llamamiento del rey temporal. El haber considerado este llamamiento del emperador cruzado, cristiano y providencial, San Ignacio forja idealmente, nos ayudará a contemplar la vida del rey eternal, la vida del rey eternal. La segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del rey temporal a Cristo nuestro Señor conforme a los tres puntos dichos. Primer punto: si tal vocación, llamamiento, tenemos en cuenta tal llamamiento del rey temporal a sus súbditos, ¿cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, no temporal sino eterno, divino, y que viene a establecer un reino en el mundo, viene a que se transforme este mundo, cuyo príncipe es el demonio, ahora se transforme en reino de Dios y de Cristo, como dice el Apocalipsis. Viene a establecer en este mundo, a transformar este mundo pecador y orgulloso y rebelde en un mundo salvado, redimido y ordenado a Dios. Viene a establecer un rey eterno en un reino eterno en este mundo. Ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno. Delante de Él, todo el universo, mundo. Rey, Cristo Rey, y ante Él el mundo entero. Al cual llama, Cristo llama al mundo. Y a cada uno en particular, a cada uno de los hombres en todos los tiempos, Cristo llama al mundo. Y a todos los hombres que están en el mundo, para que no vivan según el mundo en sentido de mundanidad pecaminosa y cerrado en lo soberbia, en el egoísmo, aquello que dice San Juan, en este mundo no hay más que concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, soberbia de la vida. Pues para salvar este mundo pecador, cuyo Redentor es Cristo, y hacer que este mundo se transforme en reino de Dios y se establezca en él el reino que durará para siempre, este Rey eterno llama al mundo, al que ha venido a salvar, a redimir sus pecados, al cual mundo, y a cada uno en particular, llama y dice: mi voluntad es conquistar todo el mundo. Cristo dice al mundo y a todos los hombres que quiere conquistar todo el mundo. Y a todos los enemigos. Conquistar a todos los enemigos es someter a todos los enemigos. Someter el pecado. Someter a Satanás. Vencer a Satanás. Vencer al pecado, vencer la muerte en la resurrección. Es el texto de San Ignacio, sin ninguna cita bíblica, que está escrito en un momento en que él hablaba de iglesias en Tierra Santa. Es de una fidelidad a San Pablo y a San Juan y a los evangelios absolutamente milagrosa. San Ignacio sabía de estas cosas por lo que oía en la predicación parroquial, en un sermón, leyendo las vidas de santos, la vida de Cristo, de un cartujo que leía en lugar de libros de caballerías allí en su casa. San Ignacio sabía muy poco cuando escribió esto. No obstante, ese texto cuadra con textos de San Pablo, que dice que Dios someterá bajo los pies, citando el Salmo, someterá los pies del Mesías, Dios Padre someterá, hará como peana de sus pies todos los enemigos. Siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por peana de tus pies. El último enemigo vencido será la muerte, dice San Pablo. Pero primero es vencido Satanás y el pecado. O sea, Cristo, para conquistar el mundo, tiene que someter a todos los enemigos. Este es el designio de Dios Padre en la encarnación y en la pasión y muerte, en la resurrección de Cristo. Y así entrar en la gloria de mi Padre, sigue la referencia al texto de San Pablo. Lo comentó eso en Cristiandad, el padre Igartua, el paralelismo entre esa entre ese punto de la, llaman, de la contemplación de la vida del Rey Eternal y la texto de San Pablo. Pero San Ignacio en este momento no sabía teología y era totalmente ignorante de letras, es decir, pues, tampoco sabía latín. Y puesto que Cristo nos dice, el Rey Eterno ante el mundo entero, que quiere, llama a cada hombre y le dice que quiere conquistar el mundo y someter todos los enemigos y entrar así en la gloria del Padre, por tanto, quien quisiere venir conmigo, pues, puesto el ejemplo del Rey Temporal, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, siguiéndome en la pena, también me seguirá en la gloria. Este es el llamamiento de Cristo. En ejercicios, es verdad lo que dicen los comentaristas de ejercicios más serios y rigurosos. Es verdad que el ejercitante tiene que contemplar la vida de Cristo para seguirle él. Y la tarea del ejercitante es su conversión al servicio del llamamiento de Cristo. Y todo lo que se hace tiene que reflectir sobre sí para ver cómo tiene que vivir él para servir a Cristo. Un ejercitante, si se pone a pensar en cosas que en el mundo habría que hacer y que él no puede hacer en aquel momento, sino después ver si las ayuda. No sé si me explico. ¿Y cómo tendría que ser la relación entre la Iglesia Católica y las Naciones Unidas para que fuese posible un mundo cristiano? Si se pone a pensar en esto, mientras está haciendo esta contemplación, se le seca el espíritu. Si acaso se hará el propósito de, ya que no he estudiado esas cosas, después, para servir a Cristo, estudiar toda la doctrina internacional de la Iglesia y todos los problemas políticos del mundo, si se cree con responsabilidad para hacer algún granito de arena en esto, sino encomendarlo a Dios. Esta meditación se dirige a que uno se sienta comprometido ante Cristo. Esto que dicen es verdad. Lo que no es verdad es que la conquista del mundo de que habla Cristo y al que llama cada hombre sea solo la conquista de su mundo interior. No, a mí me dice que quiere salvar el mundo entero y después yo tengo que pensar qué tengo que hacer yo para ayudar a Cristo a salvar el mundo entero. No sé si me explico. Y entonces, como que yo, si me pongo a pensar en medios naturales, humanos o problemas internacionales, no pienso en si yo estoy entregado al servicio de Cristo, no me doy cuenta de mi propia situación de espíritu, no tengo que perder el tiempo en hacer el examen de conciencia de las Naciones Unidas, tengo que hacer el mío, pero tengo que hacer el examen de conciencia de mí sabiendo que Cristo llama a todo hombre a salvar el mundo. ¿Me explico? O sea, el llamamiento es a la conquista del mundo. Y la meditación es a ver qué tengo que hacer yo para seguir a Cristo, que es el Rey del Universo, que quiere conquistar el mundo, arruinar el imperio de Satanás, establecer el imperio de su amor y someter todos los enemigos, instaurar todas las cosas en Cristo. ¿Está claro, verdad? ¿Lo veis? O sea que es verdad que los ejercicios son hechos para que cada ejercitante ayude, colabore con la gracia de Dios a dejarse establecer en sí el reino que está dentro de nosotros. Es verdad. Lo que pasa es que este reino que está dentro de nosotros nos incorpora a la empresa de Cristo que está dentro de nosotros y por encima de nosotros y es el Rey inmortal de los siglos y de los pueblos. Yo tengo que saber que Cristo nos llama para salvar el mundo. Este es el primer punto. Cristo quiere conquistar el mundo y someter todos los enemigos. A cada uno de los hombres les llama para que sufran con él. No hay más remedio. Les llama para que triunfen en la gloria. El llamamiento no es para pasarlo mal. Es para amar. En este mundo, si no se ama, si se ama, no se puede renunciar a aceptar la humillación, la pobreza y el sufrimiento, porque forma parte de la, del modo como se ejercita realmente la entrega y el amor. Dice, si yo voy a trabajar en esto, pero no quiero romperme costillas, no quiero perder nada, ¿eh? Ya se ve, ¿eh? Por eso San Ignacio dice tranquilamente, siguiéndome en la pena, también me seguirán la gloria. Segundo punto, importantísimo. Considerar que todos los que tuvieren juicio y razón entregarán toda la persona al trabajo. Vamos a ver. Como que después va a poner un grado mayor. Aquí te dice, si uno tiene juicio y razón, es decir, supone un creyente que está haciendo ejercicios, que quiere servir fielmente a Cristo y está pensando que Cristo le llama a ayudarle a ponerse a su servicio para conquistar el mundo. Y entonces, si tiene sentido común, y desde el sentido común, juicio y razón, si razona correctamente, tiene buen juicio, se determinará a entregar toda su persona al trabajo. Entregar, dar. O sea, voy a hacer esta cosa, voy a hacer esta cosa, ¿no? Una entrega, entrega, entregar población. Ofrecerán, ofrecerán, ofrecerán. La palabra es ofrecer, es la oblación. Todas sus personas al trabajo. Cada uno se dará del todo. Ofrecerá su persona al trabajo. ¿Qué trabajo? Al trabajo de la conquista del reino. Que podrá incluir por exigencia el trabajo que cada uno haga, incluso profesional o doméstico. Pero esto no quiere decir ese texto. El que tenga sentido común procurará ser un hombre muy trabajador. No quiero decir eso. Se puede ser un hombre muy trabajador y no entregar la persona al trabajo de la conquista del reino. Es un ofrecimiento de toda la persona. Aquí la palabra es muy importante. Ofrecerán todas sus personas al trabajo. Para una ofrenda, oblación de toda la persona al trabajo de la conquista del reino, basta tener sentido común. Puesta la fe y la seriedad con que oímos el llamamiento de Dios. Aquí hay una cosa muy importante. Este llamamiento, el que después salen las dos banderas, tal como está puesto en los ejercicios, no es un llamamiento que solo tienen que oír los que se van a dedicar, por ejemplo, al estado religioso, o al sacerdotal, o siquiera al apostolado laical. Este llamamiento lo tiene que oír un ejercitante sabiendo que Dios llama a todos los hombres y que sobre todo tiene que consistir en ofrecer toda la persona al trabajo del reino de Cristo en la totalidad de la vida. El que no entregue la vida cotidiana no podrá entregar ninguna vida no cotidiana. El que no sea apóstol en su vida cotidiana individual solo hipócritamente será apóstol en apostolado asociado de palabra, no sé si me explico. Este llamamiento nos llama a vivir unidos a Cristo siempre, en todo, en todas las dimensiones de la vida. El Concilio Vaticano II ha dicho, todo el mundo está llamado a ser apóstol porque está bautizado. Este apostolado, al que universalmente está llamado todo cristiano, como está llamado a la santidad, es un apostolado que se ejercita en la vida. y cumpliendo cada uno sus deberes cotidianos. Y quien no ejerce ese apostolado de la vida entregada al servicio de Cristo, el cumplimiento de sus deberes cotidianos, y no se santifica en lo cotidiano, y no ejerce el apostolado en el testimonio de la vida cotidiana, no tiene sentido que pueda seriamente ser apóstol en apostolado activo, asociado, singular. ¿Está claro esto, verdad? ¿Lo entendéis? Toda la persona al trabajo del reino de Cristo, quiere decir, una de las mejores maneras de hacerlo, según la encíclica Mystici Corporis Christi, es hacer la oblación del apostolado de la oración. Ofrecer la vida en unión con el sacrificio eucarístico, por intercesión de María, por las intenciones de la Iglesia. Vivir el espíritu del apostolado de la oración, es una forma perfecta de entregar toda la persona al trabajo por el reino. Ahora bien, siempre que hay un rey que llama gente a que vaya a su servicio, en lo temporal y también, por tanto, en lo espiritual, siempre hay gente que no hace solo aquello que es, que el que no hacerlo es falta de sentido común. Siempre hay quien quiere ser más. Y entonces, San Ignacio, aquí te espero. Pues querrán afectar y señalar en todo servicio. Yo voy a ser más servidor de Cristo. Me quiero señalar, quiero destacar, me quiero afectar y señalar en todo servicio de su Rey Eterno y Señor Universal. Tengo más deseos de decir, es como en la parábola del Rey Temporal. Sería uno que sí, no solo iré, sino que pido que me pongas en primera línea y me dejes estar en los sitios de mayor peligro. Y si tienes que enviar un comando suicida, me envíes a mí. Pues a estos que se quieren señalar, estos no solo ofrecerán sus personas al trabajo, fijaos bien. No solo ofrecerán sus personas al trabajo. Un inciso. Después San Ignacio habla de tres grados de humildad. Una, obedecer la ley divina y por nada del mundo deliberar en pecar mortalmente. Otra, por nada del mundo deliberar en pecar venialmente. Y además, esforzarse sinceramente y llegar a estar en una situación de espíritu en que no deseemos más la vida que la muerte, la salud que la enfermedad, el prestigio que el deshonor o la riqueza que la pobreza. Realmente ser indiferentes. Lo que Dios envíe es lo que quiero. ¿Qué quiere que me muera hoy? Pues gracias a Dios. ¿Qué quiere que viva de 50 años? Pues paciencia. No sé si... Paciencia porque es horroroso vivir mucho tiempo. Cuando ya se tiene cerca de 70... Si yo pensase que tengo que vivir hasta 120 años, ahora no lo podría soportar. Tendría que decir, bueno, menos mal que lo sigue pasando de segundo en segundo, de momento no me cuadra ni a tiros. No sé si me explico. Las cosas son duras en la vida. Pero, indiferente. ¿Y si me quedo paralítico y no hago más que fastidiar a la familia? ¿Y si Dios te envía esto? Segundo grado de humildad, es decir, cuando Santa Teresita decía que no deseaba, ya ni deseaba la muerte, había deseado morir, pues ya no lo deseaba. Deseaba que se cumpliese en ella la voluntad de Dios. Este es el segundo grado de voluntad. Y entonces el tercer grado de humildad es que si no es contra el plan divino y no es ofensa de Dios, en principio, si puedo ser pobre, mejor que ser rico, si puedo ser insultado, mejor que ser alabado. Si puedo ser torturado, mejor que pase a tener placer. Ir a buscar lo que se parece más al Calvario, ¿no? ¿Me explico? Por semejarse a Cristo. Pero aquí San Ignacio pone un inciso. Es la tercera, es humildad perfectísima. Cuando incluyendo la primera y la segunda, es decir, si realmente soy capaz de no deliberar nunca en pecar mortalmente, y estaría dispuesto a morir antes de pecar mortalmente, y realmente soy indiferente y que estoy atento a la voluntad de Dios por encima de todo, y no quiero hacer pecados veniales, no quiero deliberar en hacer pecados veniales, Si incluyendo la primera o la segunda, tengo la tercera. Porque quien se dedicase a procurar sentir en sí el tercer grado de humildad y todavía no tuviese muy sólido la primera grado de humildad, estaría haciendo el tonto, sencillamente. ¿Me explico? Y aquí San Ignacio dice que los que más se querrán afectar no solo ofrecerán sus personas al trabajo, se lo vuelve a decir. Eso de ofrecer la persona al trabajo, esto es, todo el mundo tiene que hacerlo. Todo el mundo tiene que hacerlo. Ofrecer la persona al trabajo. Toda la persona al trabajo. Ahora, este que quiere destacarse, ¿qué hará? Este, haciendo contra su propia sensibilidad, mundano, porque brota del deseo del hombre, de su propio bienestar y egoísmo. Una observación que puede ser importante, porque a veces nos confundimos. En lenguaje espiritual, amor carnal quiere decir el amor según la carne, y carne en la escritura quiere decir el hombre. Y cuando se habla así de lo carnal, es el hombre cerrado en sí mismo, no queriendo recibir el don de Dios y no queriendo ofrecerse a ser movido por el Espíritu de Dios. Dicho eso, me explicaré. Es peor amor carnal el amor a la ciencia, que el deleite sensible con una mujer prostituta. Es peor amor carnal que un amor a la ciencia, falsa y soberbia. Porque carne quiere decir el hombre cerrado sobre sí. Y cuanto más sea orgullo, pues peor es amor carnal. Lo carnal aquí no quiere decir la carne, el sexo, los sentidos. Quiere decir el hombre. Y en esto hay amor carnal, en el desorden sexual, en el desorden sexual, en el desorden intelectual, en la vanidad de los intelectuales, en la soberbia de los intelectuales. Se parece más el pecado de soberbia, se parece más al pecado de los ángeles que no tienen sexo. Y es más grave, rebelarse contra la fe es peor que ser adúltero. Esto padre Orlandis insistía mucho. Los peores pecados son espirituales, filosóficamente espirituales. Bíblicamente son los máximos pecados del hombre carnal, los pecados de la inteligencia y de la voluntad. ¿Me explico? Haciendo contra su amor carnal y mundano, amor del mundo, mundo llamo a los que aman al mundo, como si estuviera el fin último en el mundo, en la gloria que dan los hombres, sino en la que viene de Dios. Haciendo contra su amor carnal y mundano, harán poblaciones de mayor estima y mayor momento, diciendo, ahora viene la mayor estima y mayor momento. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad, delante vuestra Madre gloriosa, y de todos los santos y santas de la corte celestial, es la oración casi más solemne de los ejercicios, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio, toda pobreza, así actual como espiritual, si me quiere vuestra Santísima Majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Vida y estado. No es que esto sea un estado de vida institucionalizado, de modo que solo los religiosos vayan a ser pobres actuales y pobres de espíritu, y solo los religiosos vayan a preferir, por amor a Cristo, la humillación o que la gloria humana. Sería una cosa magnífica para la vida religiosa que fuese así. Pero aunque los estados de perfección son instrumentos del camino hacia la perfección, de suyo no consiste en ellos la perfección. La perfección consiste en la perfección. Si por hacer voto de pobreza y tener sometido su patrimonio a los superiores, alguien no tiene espíritu de pobreza espiritual, y ni siquiera tiene a veces pobreza actual, porque de acuerdo con los superiores o las costumbres introducidas, le dejan tener a cada uno pues todo lo que quiera. En este caso, el estado de perfección no hace que sean más perfectos. Esto no es este ofrecimiento de los que más se querrán afectar y señalar, ni siquiera esto es la oblación a decir, pues me voy a hacer jesuita, no voy a ser cartujo, no. Es la oblación a decir, voy a ver si Cristo me admite a estar lo más cercano a su corazón y por hacerle compañía, porque él en esta conquista del mundo lo va a pasar muy mal, por hacerle compañía me permite pasarlo yo tan mal como él. Y ser humillado, ser insultado, ser pobre. ¿Está claro? Y eso es el sentido de esta oración. Como las dos banderas que siguen después. Todas estas contemplaciones y meditaciones se dirigen a que conozcamos cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que el Señor nos dé para elegir. De modo que aquí vida y estado no es un estado terminado, sino el estado de los cristianos, a los que Dios, como decía San Ignacio, ha puesto con su Hijo, os ha puesto en la cruz, os ha puesto con su Hijo. Él pedía a la Virgen que le pusiera con su Hijo, y sintió que la Virgen con el Padre Celestial ponía a San Ignacio con su Hijo, y que le sería propicio en Roma. Dice, no sé si voy a morir martirizado en cuanto llegue allí, porque la Virgen me ha puesto con su Hijo. El que está con Cristo no sabe qué va a pasar, pero poder pasar, puede pasar todo. Y esto en el ambiente de los ejercicios, y quisiera yo notarlo mucho. Esto solo se hace bien si se hace pidiendo gracia a Dios para sentir lo que Dios nos dé a sentir. De modo que si lo sentimos como llamamiento divino, nos llene de gozo. No hay tercer grado de humildad sin que uno, si no sería un masoquismo, un estoicismo o lo que sea, no hay tercer grado de humildad sino en aquellos que, como los compañeros de San Francisco, cuando les insultaron tuvieron la perfecta alegría. El que no encuentra el gozo en ver que sufre porque el mundo odia, el mundo pecador odia a Cristo, y porque él es fiel a Cristo, le toca pasar vituperios y se goza. Los apóstoles salieron gozosos cuando les azotaron, gozosos por haber sido hallados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Tenemos que pedir el divino consuelo, el divino consuelo. El que Dios nos lleve a este grado de mayor afectación, de ser más cercano al Rey que va a conquistar el mundo por la cruz. El que nos sintamos llamados a esto, lo sabremos en la medida en que Dios nos haga gozar en la humillación. Voy a terminar con una cosa. Esta meditación y la de las dos banderas tienen un implicado lleno, sin desarrollos verbales largos, en palabras llenas de sentido, cargadas de mensaje inspirado por Dios. Tienen una afirmación de esperanza, de invitación a la esperanza en el Rey que va a conquistar el mundo. Por eso va bien leer unas líneas de San Luis María Grignion de Montfort, que habla de María, que también sale en la meditación de San Ignacio. Como por María vino Dios al mundo, en humildad y en anonadamiento. ¿No podría decirse también que por María vendrá segunda vez, como toda la Iglesia le espera, para reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Pues esto, lo que sabemos con certeza es los caminos del reino. Cuando Cristo, que murió, fue sepultado y resucitó, ya de venir en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, venga en el día del Señor, que puede durar milenios, como dice San Agustín, a juzgar, a reinar en el mundo y a hacer que el mundo sea reino de Dios y de Cristo, cuando venga, entonces Cristo, Él mismo, manifestará su gloria. Y solo Dios será glorioso y triunfante aquel día. La Escritura tiene textos bellísimos del pueblo salvado por el Rey que viene a salvar el mundo. Un pueblo pobre y humilde. Cuando Cristo reine, seremos más humildes que ahora. Porque para nuestro bien, Dios habrá humillado la soberbia humana. Y cuando esté humillada la soberbia humana en rebeldía contra Dios, los fieles ya no tendremos la tentación de tener envidia de los malos y querer triunfar como triunfan los mundanos. No quieras tener celo de los malignos. La envidia de los malignos, es decir, nos están fastidiando, otro día les pondremos nosotros el pie en el cuello. No. El anuncio del reino no se hace solo diciendo que los pueblos convertirán las espadas en arados, sino que Dios quebrará los carros de Efraín. Efraín es la tribu de José. Dios romperá las armas del pueblo de Dios. Nos dejará desarmados, porque no las necesitaremos, estas armas. Dios solo será glorificado aquel día. En el reino, seremos no ya angustiados por la dominio de Satanás, pero sí seremos ya, precisamente porque no habrá la tentación satánica del orgullo, que quiere hacer que los que queremos ser fieles a Cristo seamos también mundanos y queramos triunfar mundanamente, entonces seremos humildes. Si el reino de este mundo se transforma en reino de Dios y de Cristo, Cristo triunfante no nos aplastará, ¿no? Aplastará el orgullo del demonio. Nos hará haciendo sentir su yugo suave y su carga ligera. Nos hará humildísimos. Porque solo en la humildad gozosa, agradecida como la de María, serás madre de Dios. Aquí dispuesta a serlo, soy la esclava del Señor. Entonces, cuanto más Dios asuma a los hombres como instrumento de su gloria, más los hombres seríamos o seremos sencilla, filialmente, infantilmente agradecidos y gozosos en ser nada y en ser hijos de Dios, que es más importante que todas las cosas humanas. Por tanto, la esperanza del reino es una esperanza de plenitud, de agradecimiento, gozo, fidelidad y humildad. Ahora podríamos rezar una Ave María para que la Virgen nos hiciese humildes y esperanzados. Y nada más. Gracias. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Patria, Filio, Espíritu y Sangre.